Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en vivo. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, gústele a los tipos, usted que es un scratch. Nuestra habitual sección destinada a las damas de edad, pero también a las jóvenes borregas. Sí. Y esta monografía es 8 cosas tuyas, sí, oh joven borrega, ¿por qué no 7? Sí. Que ellos notan al instante. Tengo 8 todas juntas. Sí. Apenas un hombre te ve, oh joven borrega que escuchas este programa, sí, chequea su lista de requisitos para decidir si va a invitarte a salir o no. Claro. Él no tiene los requisitos. Él ya tiene, no tiene ninguno. Sí, ya. Sí. Yo no soy este señor. Te contamos ahora qué aspectos tuyos lo hacen caer rendido a tus pies. Dice, ¿sabes en qué reparó él cuando te miró y luego decidió no acercarse? En tu fealdad. No. Sería genial saber qué lo hizo desistir. Ajá. Yo lo sé, pero claro, que acabo de decir. Pero ella no. Pero no, ¿qué importa? Ella, usted dice venderle pretextos. Claro. O un espejo. Y pero en todo caso, no es eso el informe. Habla, tenemos un informe de la psiquiatra Analía Rodríguez, dice, hay algunas cosas que un hombre observa instantáneamente cuando se cruza con una mujer. Dice la psiquiatra Analía Rodríguez del hospital de Alejandro Korn, mientras se baja los lienzos. Qué agudo que es. Qué aguda. Aprende cuáles son estas cosas, etc. Primero, a ver, lo primero que un hombre mira, observa o evalúa es: ¿qué tan grueso es tu pelo? Sí, señor. Anda. Yo cuando voy a un bailongo, lo primero que hago es mirar a ver cómo tienen las minas de grueso el pelo. El pelo. Sí. El pelo del bozo. Sí. Desde la época de las cavernas, dice la psiquiatra, los hombres se sienten atraídos por las melenas abundantes. Debe tener unos pelos la psiquiatra así de gruesos. Sí. Así de gruesos y largos. Y dice... Bueno, porque es señal de que una dama es apta para el sexo y la reproducción. Sí, yo cuando veo en el baile, en el mismo que le acabo de decir, a una mujer con una gran melena, le digo, la señorita es apta para el sexo y la reproducción. Vamos por partes, señor. Claro. Ahora, ¿qué relación de causa-efecto hay? Hay entre el sexo y la reproducción. Sí, una, desde luego. No, entre la mujer peluda, llamémosle, vieja y peluda. Y puede llamarme Alicia. ¿Cómo pensó el nombre antes de...? No, bueno, no. Era... No sigamos, por favor. Bueno, entonces, ¿qué? No veo una relación de causa-efecto. La psiquiatra dice, muestra esa carta del pelo y se retira sin más. Está perfecto. Si uno asocia si uno cree, salud o el pelo grueso con la facilidad para la reproducción, el mandato de la especie te dice, acércate, como su nombre, Patricio, acércate. Sí. Bueno, segunda cosa que se fija el tipo es si tu risa es genuina. Uy, Dios. Yo también. Sí. La peluda se ríe, claro. Se ríe la peluda. Casi todos los hombres son buenos para distinguir la autenticidad de la risa. Sí. Yo casi todos los hombres que conozco no sirven más que para distinguir risas auténticas de falsas. Tercero, ¿con cuántas amigas estás? Ahí me gustó. Ahí nos vamos a acercar. Sí, señor. Vamos a licenciar. Dice, todas peludas. Si en tu grupo hay 20, él no se va a acercar. ¿20? Pero al contrario. Acá dice eso. Si tenés una sola... pensará que no la podés abandonar tan fácilmente. El número ideal, 3. No. Sí, 3 amigas. 3. Cuando usted tiene 3 amigas, ya está. Lo están buscando a usted. No, señor, cuando por la calle veo 3 3 mujeres, digo, no busquen más. Claro. No hace falta que se rían ni que me muestren los pelos. Otra cosa, el tono de tu voz. Otra vez. Bueno, según algunos estudios, por ejemplo, estudios de grabación San Miguel, sí, los hombres se sienten atraídos por voces que tienen un registro ligeramente alto. Ajá. ¿Qué es ligeramente alto? Sabrá Dios. Como el de Natalia Oreiro. Ah, pero eso es muy la alto. La causa probable, dice, es que la dueña es Natalia Oreiro, que está claro, fenómeno. Claro. Esa es la causa probable. Claro. A los hombres les gusta la voz de Natalia Oreiro, sí, porque en realidad les gusta Natalia Oreiro. Claro. Si hablara con voz de pito, también le gustaría. Sí. Pero no se duda. Si fuera muda, también. Claro. Claro. Y sin embargo, ahí tiene. Natalia Oreiro no es peluda. No, no es peluda. Y sin embargo, ella tiene. Pero tiene una risa genuina. Pero, y ni tiene dos amigas tampoco. Otra cosa. Tu relación cintura-cadera. ¿Mi relación? No, la de la mía. Ah, sí. Claro, tienen que estar más o menos cerca. Sí, quiero estar. Sí. No. La conozco a la otra. Los hombres instintivamente buscan una madre para sus hijos. Sí, señor. Sí, bueno. Cuando yo entro... Claro. Si tu cintura es más chiquita que tus caderas, vamos bien. Significa que sos fértil. Pero si es al revés, sí, un gran punto a tu favor. Significa que fuiste fértil, si es al revés. Y, bueno, si tiene la cintura más gruesa que las caderas, sí, estamos en problema. No, porque está embarazada por ahí, pobrecita, claro. Después, lo que tenés de falso. Ah, la sonrisa, dijo. No, no hablamos de la personalidad, sino de los accesorios artificiales, señor. Ah, todo. Pestañas y unas postizas. Tengo. Extensiones de pelo, etcétera, ¿no? La bisutería. Sí, yo cuando voy a sacar a bailar una mina también, le tiro de las pestañas. Le arranca todo lo que sea posible. Le digo, mire, discúlpeme, pero a mí me gusta la mujer natural. Bueno, sí, pero natural. También la mujer... se embellece, se ornamenta, si me permite sí, la palabra. Sí, sí, como una punta. En el caso de su hermana, evidentemente. Así la llaman. Tiene un aspecto más bien ornamental. Se ornamenta con aros, anillos. Todos, escarapelas. Cucardas. El maquillaje más, dígame qué más, sí, por sí, favor. Pero eso es una señal mucho más fuerte que el ser peluda. Sí, sí, sí. Viene segunda después de ser peludo. No viene segunda. Que anda buscando un tipo. Claro. Claro, que por lo menos quiere agradar, quiere yo estar cuando bien, veo una que se para a las 6:30 de la tarde en la puerta de la casa. ¿Qué? Con toda clase de colgajos, sí, una de dos, amonios, sí, y premios de la rural. Bueno, no, yo señor, digo, esta me está gustando. O me está buscando mejor. Sí. O es artesana, o sea, usted no hace lo mismo, el hombre también hace. Pero claro, señor. Claro. Más bien que sí, se empilifolia. Sí. ¿El hombre peludo? El hombre peludo y el no peludo también. El hombre que quiere... Se viste, se adorna. Sí. ¿Tú sabes que me pongo broches en los pantalones? Para que se nota que tengo bicicleta. Para que sepan que tengo bicicleta. Qué canchero. Claro, voy caminando así y las miro como diciendo, ahora estoy a pie, pero en casa debo tener la bicicleta. Si no, ¿para qué me iba a poner estos broches? Incluso a veces lo verbalizo enteramente. No, señor, pero es poco elegante, inclusive los broches. Pobre de vos. Pobre de vos. Poco elegante. Yo voy a los bailes y me los pongo y todas bailan conmigo pensando en el regreso. Claro. Con tal de no volver a pie, claro, me elijo a este. Igual, cuidado que el broche en el pantalón no es menos elegante, cuidado, que el casco de ciclista. ¿Vio los cascos? El casco de ciclista. ¿Sabés cómo levantarse? Una oculta la pelada. Sí. Y otra que la gente... Ahí, ¿y sabés qué? Para bailar mejilla a mejilla. ¿El casco? El casco. Te tenés que subir el vidrio primero. Pues claro. A la mina le gusta, por ejemplo, hacerte así como una caricia, que es echarte el aliento en el plástico que hay frente a los ojos, en la parte transparente del casco, y escribirte al revés, te amo. ¿Qué trabajo se tomó? La mina y casi me desmayo. Oh, maíz. No, de todos modos, este es un informe que habla de la impresión del hombre sobre las ocho aspectos. Sí, pero de la mujer también señor, tiene también su impresión. ¿Usted por qué cree que lo rechazan las mujeres? ¿Por qué? No sé, ¿usted qué piensa? Yo cada vez que una mujer me rechaza, enseguida me pregunto por qué. Claro. Y le pregunta a ella también. ¿Para qué se pregunta? ¿Por qué? No, para, no, para tratar de olvidarme de la verdadera razón. Se va y ya está, discúlpeme. Sí. Se pero va perdidoso. Lo menos sabe que es preguntarle a la mena por qué. No, no lo haga. Exigirle. Le va a decir, dice, por favor, quisiera bailar conmigo, porque la verdad que qué sé yo. La mena dice no. No, muy bien. Y usted dice, momento. ¿Por qué? Saca un anotador primero. Saca un anotador, ¿por qué? No es que esté insistiendo, ¿eh? Ella me dijo que no. Pero dígame por qué. Hágame el favor, dígame por qué. Y saca un anotador, así, 500 páginas. Causa. Usted dice, en este anotador anoto las razones por las cuales me rechaza la mujer. 164, dígame. A ver. ¿Por qué? Y... ¿Por qué no me interesa? Cree que la mina le va a contestar una mentira. Sí. Le va a contestar una mentira. No, porque estoy cansada. Sí. No, porque estoy en otra cosa ahora. Recién me separé y no quisiera. Sí, estoy en relación con otro hombre. Oh. Sí. Nunca le voy a decir, mira, usted es repugnante. No, claro. Nunca se lo va a decir. Si le preguntan... Y sin embargo, yo creo que eso es el 90%... Poco más. ¿Del rechazo, dice usted? De la razón verdadera de los rechazos. Pero no de esas historias que hay un primer rechazo y después surge el amor. El segundo. Nunca sucedió eso. Jamás. Pero ¿cómo de la que humanidad, no? Nunca. Son cuentos. Todos los psicoanalistas dicen. Y por eso ¿qué dicen los psicoanalistas? Dicen que la mujer peluda, qué sé yo. No, señor. Esto lo dice Analía Rodríguez, la psicoanalista de acá. Después de eso no vuelvo. Claro. Dicen que es tan fuerte la atracción, quizá, por que siente esa. Uy, yo sí. No sé. Que no se atreve. Primero lo rechaza. Claro. Y después lo corre. Mira, no salgo con vos porque tengo miedo de enamorarme. Tomátela, escuchame una cosa. Y después ocurren esas historias. Mire, acá en la platea debe haber muchas historias. Levante la mano, a ver. Sí. La ¿quién persona fue rechazada? Ha sido rechazada y después aceptada por la misma mujer o el mismo hombre. Mira, ¿quién? A ver. Lo he dicho. Si viéramos, le diría cuántos hay. A ver, ahora sí. Ahí va. Mire. Allá hay uno. No, ella se está levantando. Se está ahogando. Sí. Nadie, esto no ha ocurrido nunca. Jamás, Barton, no, en serio. Cuando lo rechazan, lo rechazan. No me lo digas. Incluso a mí a veces me aceptan y después me rechazan. Es que siempre es así. Eso me pasa mucho más seguido. Me dice, sí, sí, qué sé yo. Y por ahí, a los 10 minutos, dice, mire, no se ofenda a este muchacho. Dice, antes que se empiece a desvestir. Sí. Momento. Dice, espérese un momento, no, mire, lo pensé bien. Sí, bien. Lo pensé bien. Listo. Hagamos de cuenta que no. Tal vez otro día. No, ya está. Le dije sí, no lo voy a llevar. No, ya está. Pero ya lo tocó. Sí, señor, la mercadería ya está. Qué feo. Bueno. Es así. ¿Usted tiene algo que si lo ve en una mujer inmediatamente le produce rechazo? ¿Rechazo? Claro, por un detalle incluso en el accionar. Usted ve que una mina está vestida en forma demasiado llamativa. ¿Eso? O demasiado reservada. O vestida demasiado, incluso. No, es que no hay una regla igual para todas las mujeres. No hay nada que si usted lo ve y dice, no, esta mina no. Ya veo cómo es usted. No, tendría que pensarlo mejor, pero me parece que no hay una regla general para todas las mujeres que uno vea y diga, no. Qué lástima, ¿no? ¿O qué? ¿Qué lástima no, qué? Pero iría ganando tiempo. Escuchen, es que no es siempre hay algo, yo le diría que al contrario, siempre hay algo que nos molesta. Por ejemplo, no, que no suceda, imagínense, encuentra una mujer que cuando la mira de cerca es idéntica a su hermana o a la mía. Ah, sí. Yo hermana no tengo, así que me importa. Que es igual a su hermano, peor todavía. Claro. Bueno, pero ese es un caso, usted está citando un caso particular. Porque que no es su hermano. Obvio que los que yo dicen... efectivamente. Sí. Si voy a un baile y voy a sacar a alguien y resulta que es su hermano, ahí le digo. Y pero sí. Ahí le digo al tipo, mire, discúlpeme, este es otro caso de aceptación seguida de rechazo. Igual, guarde el anotador. Es muy sabia. La mujer de mi amigo tiene bigotes. Jamás saldría con una mina con bigotes, imagínese. Claro. ¿O no? ¿Es quiere decir eso? Yo no tengo amigos, así que no sé. Ni amigos ni hermana, por las dudas. Bueno, es extraordinario. ¿Hay más reglas o no? ¿O termina de forma? No, hay una, pero no la leí. A ver. que dice, debe ser una cansada. Porque no, porque dice, es la última. No, dice, el brillo de tu cara. Claro, yo cuando veo a alguien con una cara que brilla, creo que es una bicicleta. Cromada. Está sudando, dice. No, con la luz prendida. Y tus ojos. Ah. Dice, tus ojos. El secreto. Dice, la gente se fija en los ojos más que en cualquier otra parte del cuerpo. Mentira. Mira vos, che. Entonces... dice, usa un make-up impactante. Va a ser que no pueda sacar su mirada de tus pupilas. Pero se acaba de decir que no se adorne tanto. Y ahora dice... El oculista. Bueno, cambiamos. Bueno, sí, no cambiamos puede ser. Cambiamos de psicoanalista. En medio del río. Bien. Bueno, creo a la que... salida, sí. A la salida, vamos... Hacer un test, una gran encuesta, digamos. Una gran encuesta entre los hombres y las mujeres que se encuentran aquí. Y los vamos a retener durante unas horas. Sí, no, unas horas. No, y no vamos sé, a hacer depende. Una experiencia así de... Grupal y científica, ojo, de conocimiento, de acercamiento. A ver dónde están las peludas. Sí, las que se ríen. Dónde está la del ojo brillante. Dónde está su hermano. Por las dudas, ahora van a pasar promotoras y promotores entregando tarjetitas. Mientras tanto, solo. Sí, vamos a hacer una breve pausa. Pausa.